Juan Carlos Junio, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola. Te escuchamos, Juan. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Mira, un par de cosas en el breve tiempo que tenemos sobre, en fin, todos estos grandes acontecimientos de estos días, ¿no? Sí. Una cuestión que quiero destacar, que tras la acción de estos tres supremos, de los fiscales, en fin, de esta justicia inmoral y totalmente politizada y subordinada, lo que emergió es los verdaderos causantes e impulsores de la condena a Cristina, que yo creo que es el establishment, el poder económico, porque ante la tensión mostraron su verdadero rostro. Quizás el más emblemático es el de la Cámara de Empresas Norteamericanas, que reclamaba a viva voz, a través de ese señor Gómez Minujín, un señor que se ha transformado en el principal embajador de las empresas norteamericanas, a mí me gusta denominarlo como una suerte de cipayo, porque desde acá reclamaban a viva voz que sea encarcelada Cristina, y eso es porque le temen a la posibilidad de que Cristina sea un aporte importante y trascendente para una perspectiva electoral en ciernes que se viene ahora y les complique su proyecto político de sostener al presidente Milei. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una cuestión central que tras las brumas de todas las circunstancias hay que tener muy en cuenta, porque no solamente ese poder central apoya al gobierno y al modelo, sino que también, por el tema de la condena a Cristina, sino que lo apoya precisamente para sostener sus objetivos políticos a través de este gobierno. De cualquier manera, para todo el campo popular es muy alentador, ha resultado muy alentadora la marcha en la plaza, que bueno, tenemos una gran esperanza de que, yo diría, en el marco de una situación de cierta desilusión del campo popular, de cierta situación de desconcierto, la plaza se transforme junto con la firmeza de Cristina, el amor del pueblo a su liderazgo, se transforme en un empuje desde abajo para que se galvanicen en un sentido positivo, se unan las fuerzas políticas y electorales del campo popular, y no solo se unan, sino que vayan elaborando un programa y una alternativa para ofrecerle a la sociedad para ir saliendo de esta emergencia económica, social y cultural que tiene nuestro pueblo y que tiene la nación como tal. Qué así, bueno eso que dijiste de poder ver detrás de las brumas de las circunstancias. Sí, siempre esa es un poco la clave del análisis político, porque concurren infinitas circunstancias a la situación, ¿no? Entonces, quizás lo principal es encontrar lo dominante, la clave para poder comprender el fenómeno político y accionar en consecuencia, ¿no? Eso corresponde. Gracias, Juan Carlos. Chau, Carlos. Juan Carlos Junio, como siempre, ayudándonos a pensar.